anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Nos metemos en tierra clinamen aquí en La Mar en Coche como cada martes. Nati Género, muy buenos días. Buenos días. Don Diego Stulberg, muy buenos días. ¿Cómo le va? Recién hacíamos el ejercicio de escuchar a Edgardo Esteban en un nuevo aniversario de Malvinas, que se cumplió ayer, estos 36 años del inicio de la guerra. Y está bueno escuchar a los excombatientes, está bueno escuchar ideas de soberanía, y sin embargo también Malvinas como hecho político es algo que aparece poco, sobre todo comunicacionalmente, donde por lo general está el testimonio, está el recuerdo y demás, y nos falta ponerle contexto político de qué sucedió y qué implicó la guerra de Malvinas en ese sentido. No evocar en ese contexto a León Rosichner, teniendo aquí a Diego Stulberg, además sería un error de este equipo de trabajo. Sí, no, me parece que el libro de León Rosichner, Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, el punto ciego de la crítica política, es un libro, lo comentábamos recién con Nati, es un libro que pasa más desapercibido de lo que debiera. Es tal vez el mejor o uno de los mejores libros de León Rosichner, que a su vez fue el mejor o uno de los mejores filósofos de la segunda parte del siglo XX argentino, por lo menos. Y es un... Al decir que ese libro tan pequeño y tan circunstancial es el mejor libro de León es un poco una ironía, es un poco una broma, pero no tanto, porque hay una dramatización coyuntural de una cantidad de capas conceptuales y de capas de sensibilidad y de capas de comprensión sobre el problema, sobre qué es la guerra, qué es conocer, qué se pone en juego para construir una coherencia política de una coyuntura, que me parece que siguen siendo completamente vigentes, ¿no, Nati? Un poco tampoco vos también lo veías. Sí, es tremendo. De hecho, lo que estábamos comentando es la actualidad que tiene, un debate que él tiene en esa coyuntura, y muy apremiado por sus afectos, por la soledad que siente pensando eso, por la situación del exilio, y sin embargo, el debate y las ideas que él pone en juego y los razonamientos que desarrolla ahí son fundamentales. Sí, hay que recordar que es un libro escrito durante la guerra, es un trabajo escrito durante la guerra, en respuesta a una serie de documentos y pronunciamientos de la izquierda argentina, sobre todo la izquierda argentina en el exilio, que, bueno, formando por gente claramente opositora, exiliada, digamos, respecto al terrorismo de Estado y la dictadura, deciden apoyar circunstancialmente la guerra más que al gobierno, con argumentos antiimperialistas, con argumentos de tipo estratégicos. Este es un libro que tiene frases tremendas, como por ejemplo, León Rosichner escribe: deseo que las Fuerzas Armadas Argentinas pierdan esta guerra. Vamos a escuchar a León, lo hacemos presente en su propia voz, en una charla que tuvimos con él acá en La Mar en Coche hace 11 años. Recordás que el golpe se sucedió, el golpe militar genocida que produjo 30.000 desaparecidos, pero aterrorizó a la población, disolvió todos los lazos sociales, reprimió las organizaciones que pudieran ser populares, destruyó la cultura, la universidad, los colegios, es decir, se apoderó de todos los medios y impuso, como sabemos, a partir de allí comienza la destrucción de la economía y de la política, que culmina con la figura egregia y miserable de Menem, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces digo, pensamos en eso y pensamos que en el 76 comenzaron estos sátrapas, ¿no es cierto?, y misericordia realmente, ¿no?, una política de destrucción del país, porque para ellos fueron llamados y por eso se apoderaron del poder. Pero no como militares solamente, sino pensemos que estaban movidos como militares por todo el poder económico político y sobre todo dirigido claramente, como pasó en Chile, por los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces si pensás todo eso, sucede que en el 82, ya en plena decadencia, estos monstruos infames que habían hecho todo lo que hemos sabido después, ¿no es cierto? No tenían, evidentemente, habían perdido todo sentido de adhesión popular de la gente, pese a todo, pese al terror que habían impuesto, pese a que hayamos ganado el Mundial de Fútbol y la gente enfurecida saliera a la calle, ¿no es cierto? Pese a eso, sin embargo, tenía necesidad de recuperar un poco, si vos querés, ¿no es cierto?, el sentido político para que la gente siguiera apoyándolas dentro de este desastre, ¿no? Y bueno, entonces no se le ocurre nada mejor, gente siniestra, que invocar aquello que los argentinos aprendimos desde niños, ¿no? Las Malvinas son argentinas. Entonces, qué mierda, después de hacer todo lo que hicieron, vayamos por lo menos, ¿no es cierto?, a plantear otra vez la fantasía popular que nosotros somos ya que es lo único que le quedaban, los que recuperamos las Malvinas, que los niños todavía con su fantasía prolongan después en la adultez, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y emprendieron entonces la hazaña de recuperar las Malvinas. Gran planteo nacional, todo el pueblo involucrado, la gente sale a la calle, todos participan, extraña maravilla, ¿no es cierto? El pueblo argentino nuevamente volviendo a la gloria. Una cosa y realmente, desde ese punto de vista repulsivo, organizado desde el poder, sobre fondo del terror, te digo, ¿no? La gente. Y bueno, y es así donde la población argentina se inscribió, sabiendo lo que pasaba, no sabrían el detalle, pero sabían lo que pasaba, vivía el sistema represivo, se lo veía en la calle, ¿no es cierto? Nadie estaba distante de haber sabido de alguien que no haya sido perseguido y que no haya sido muerto. Y sin embargo se inscriben todos en esto, se inscriben todos en la aventura de las Malvinas. La palabra de León Rosichner, haciéndola presente aquí cuando nos contaba un poco su mirada de qué ocurría para el inicio de la guerra de Malvinas, y algo que hoy nos suena también de nuevo muy presente, ¿no? La idea de un fondo de terror que permite la desertificación posterior, y eso generado con un consenso, que ese consenso que se actúa y que se genera bajo un terror que muchas veces no es ni siquiera reconocido por la propia población. Nosotros mismos no reconocemos el terror que hoy nos hace permitir determinadas políticas, por ejemplo. Sí, hay una especie de contracoherencia que el discurso de León Rosichner viene desarrollando en el tiempo y que es un poco apabullante porque implica como un realismo feroz ver un poco el país sin ilusiones, ¿no? Hay que recordar que en el libro de Malvinas de León Rosichner se menciona a las madres del Plaza de Mayo, que se opusieron a la guerra, como el único principio alternativo en el país durante la dictadura a un tipo de soberanía política que no descansase sobre el terror, sino sobre el cuidado de las personas y los cuerpos concretos. O sea, la idea de que había ya en la dictadura dos principios antagónicos de cómo fundar el país. Ya no estamos hablando de la lucha de clases previa y de el intento revolucionario de las organizaciones armadas derrotadas después del 77, sino de una política que se inicia inmediatamente después con las Madres del Plaza de Mayo, que es básicamente un grupo de mujeres pidiendo que el poder político se funde sobre el cuidado de los cuerpos. Ahora, si la soberanía que se funda en el terror, que crea orden político en el terror, moviliza para la guerra, hay una contradicción. Porque para desarrollar una guerra, es de suponer, plantea León Rosichner, hace falta por lo menos una economía nacional fuerte, no una economía extranjerizada en pleno proceso de privatización. Y hace falta una población auténticamente movilizada. Pero ¿cómo vamos a pensar una población auténticamente movilizada cuando parte de una generación está siendo masacrada en los sótanos de la ESMA? O como dice Rosichner, todos sabían que había alguien cerca exiliado, muerto o desaparecido. Entonces, el congelar, aterrorizar a la población, destruir la economía de un país, no se conjuga con una guerra popular, con una guerra de movilización general de las energías de un país y de un Estado. Esto que está planteando Rosichner, dos formas de plantear la soberanía. Uno es mando político sobre el terror, que tiene siempre relación con la privatización de la economía y con la persecución de parte de la población. Y la otra, un principio completamente alternativo, que creo que estamos al mismo punto. Un principio alternativo de poder político que no se funda en el terror, sino sobre el cuidado de los cuerpos y sobre la posibilidad de desarrollo de la crítica, de la discusión, de la subversión del orden. Sí, además eso es lo que dice él sobre la memoria. Dice, no podemos olvidar a nuestros muertos, mucho menos a nuestros muertos insepultos. Porque ese recuerdo insiste, o ese malestar va a insistir, y es mientras más olvidemos, o mientras más nos esforcemos por olvidar, más va a estructurarse nuestra percepción en torno al terror. Entonces, el hecho de pensar que la democracia nuestra se funda sobre el terror es fundamental para poder entender qué situaciones habilita esta democracia, ¿okay? O sea, por qué estamos gobernados de la forma que estamos gobernados, o organizamos nuestra sociedad de la forma que la organizamos del 83 para acá, sino porque estamos, porque nuestra sociedad y por nuestra forma de vivir está tabicada por el terror. Terror político y terror económico como dos patas de lo mismo, que León también lo aclara en esta segunda parte que vamos a compartir, donde habla justamente de la paradoja de un discurso sobre la soberanía mientras se entregaba el país en términos económicos. de izquierda, de la cual yo formo y formaba parte de alguna manera, aunque distanciado siempre de forma crítica, de izquierda estuvo apoyando este golpe. Se inscribió en defensa de los pequeños propietarios, pero se inscribió en última instancia en el golpe manejado por los grandes propietarios y por los grandes medios de comunicación. Los partidos políticos, evidentemente, todos apoyaron. Digo, la izquierda lo apoyó, los partidos políticos lo apoyaron, salvo muy, muy poca gente disuelta, dispersa, de algunos partidos políticos, pero de manera individual, ¿no es cierto?, se opusieron y denunciaron lo que significaba la guerra de las Malvinas. En ese momento, los que estábamos, yo estaba fuera del país, estaba exiliado, en ese momento éramos contados con las manos, nos quedamos solos para denunciar y señalar esta cosa que estaba pasando. Y hasta los menos resultados. ¿Sabés cuántos han muerto en la guerra de Malvinas? Creo que de los ingleses han muerto cerca de 300. De los argentinos en combate y con la caída, el hundimiento del barco, ¿no es cierto? Uh-huh. Murieron 600. ¿Sabés cuántos se suicidaron después de volver de la guerra? Más de los que murieron en todos los combates, más de los argentinos murieron, 700. ¿Te das cuenta de la enormidad, lo monstruoso que significa? Que gente que ha ido al combate, que ha sido enviado donde los padres de esta pequeña burguesía también, y los que mandaron y aceptaron que los cabecitas negras, sobre todo del interior, fueran a morir por la patria, cuando llegan, dan la cara vuelta, miran para otro lado, no los atienden, y que entonces podemos pensar, ¿qué pasó con los militares que mandaron a esta gente al muere? ¿Qué pasó con los gobiernos, no es cierto? Que en ese momento de los partidos políticos se callaron. ¿Qué pasó que a partir de allí no se pueda poner en claro una situación, no es cierto, donde otra vez se perdió la dignidad de la Argentina, porque todo el país, en última instancia, al inscribirse en esa guerra y mandar a sus propios hijos al muere, se inscribieron sobre el fondo de la estela del terror militar. Que mandó a tanta gente. Lo que hay que pensar es lo siguiente, que durante la Guerra de Malvinas, esto lo digo para terminar, ¿no es cierto? Durante la Guerra de Malvinas, leí un comunicado del Ministerio de Economía, en el momento de la Guerra de Malvinas, en pleno enfrentamiento, un comunicado de la Secretaría de Comercio y Economía, donde se anunciaba el proyecto económico con la privatización de todas las empresas nacionales, gas, energía, petróleo, todo, en el momento que estaba defendiendo la soberanía puesta en las rocas, en las islas. En ese mismo momento el gobierno militar, conducido pues, económica y políticamente por las mismas fuerzas que están todavía presentes ahora y que se han desarrollado, estaban preparando, ofreciendo la entrega de la territorialidad y de la cultura y de la humanidad de la patria que defendían. Y que ahora, recién después, Menem culmina esto. En plena guerra, vos te das cuenta, en plena guerra ofrecer la soberanía, vender todos los bienes nacionales que han degradado y han empobrecido a la Argentina. La palabra de León Rosichner aquí en este aniversario de Malvinas y otros materiales que también valen la pena poner sobre la mesa, Diego, para la lectura de este aniversario. Sí, hay de todo sobre Malvinas, ¿no? Pero que queríamos poder nombrar tres o cuatro materiales que por ahí, sobre todo gente más joven, como se dice a cierta edad, por ahí desconoce y estaría interesante que conecte, ¿no? Bueno, uno es una novela hermosísima, increíble, escrita también durante la guerra, en muy poquitas semanas, por Fogwill, ¿no? El escritor, el novelista, llamado Los Pichiciegos, que es un libro increíble, es un libro que uno lo lee como si se estuviese directamente siendo un soldado en la guerra, como si estuviese trabajando sobre un diario de alguien que vuelve a la guerra, y transmite el miedo y la nieve y el frío y el barro de una manera que muy pocos testimonios logran hacerlo. No sé, Nati, ¿vos lo estuviste releyendo? Sí, a mí me parece muy como interesante cómo se puede leer en este contexto, y también pegado a León esta idea como de soberanía encarnada, porque lo que hacen como los pichiciegos justamente es armar un territorio, armar un espacio de libertad en el medio de la guerra. ¿Y qué es la soberanía sin un espacio de libertad, ¿no? Entonces, en esta idea de una guerra a la que se va por se va bajo una idea abstracta de soberanía, unos soldados desertando del Estado y armando un espacio de libertad donde se pueda desobedecer al mando de matar o morir de la guerra. Es como la creación de un espacio donde parece que no se puede crear nada. Es algo que para mí está muy enlazado con esta posición también de León en el exilio, de crear una alternativa al pensamiento de la época, donde o estabas a favor de la guerra o estabas a favor de los ingleses. ¿Cómo se tematiza, tanto desde el punto desde León como desde el libro, la posibilidad de abrir una alternativa nueva? Me parece que es algo que hoy se puede leer claramente en el libro de Fogwill en relación a León. Otro material sobre la mesa es La última batalla de la Tercera Guerra Mundial, de Horacio Verbitsky, que también te parece un libro como clave para la lectura. Me parece es un libro un poco posterior. Estas investigaciones gracias a las cuales Verbitsky es conocido, o sea, de un rigor, de un manejo de datos muy, muy, muy fuerte. Y tiene un par de hallazgos que a mí me parecen fundamentales. La primera es la motivación ultra religiosa, la virgencita en cada persona que era convocada a manejar un avión, ¿no? Para participar en la guerra. Esta permanente sustitución, digamos, de las razones nacionales y populares para hacer un acto público por actos alucinados, completamente religiosos, cortados respecto del resto de la lógica de la sociedad, que también León denuncia. Pero más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que la motivación de la cúpula de las Fuerzas Armadas por momentos en la época de la dictadura, esto lo señalan varios autores, no solo Verbitsky, tenía que ver con defender Occidente, hasta más allá de donde Estados Unidos mismo estaba dispuesto a defenderlo, ¿no? Realmente sentirse a la vanguardia en la defensa de valores como la religión, la propiedad, la familia, hasta este discurso de Macera del 77 en la USAL, que es muy explícito, es patético, ¿no? Pero el otro elemento que tiene el libro de Verbitsky, que a mí me parece realmente el más importante, es la investigación sobre cómo la difusión, toda la comunicación de la guerra, va siguiendo la misma lógica de desinformación del propio pueblo al que se le quiere informar sobre la guerra, que se siguió con respecto al terrorismo de Estado. Es decir, el mismo manejo de la información por el cual el pueblo argentino queda desinformado de lo que hace su propio Estado en la guerra sucia, se lo utiliza también para la llamada guerra limpia, con los mismos personajes. Es una investigación en ese sentido alucinante. Y me parece que después hay materiales que no están directamente vinculados a Malvinas, porque no tratan sobre Malvinas. Voy a citar dos o tres, pero que son textos fundamentales para entender qué fue Malvinas. Uno es el de Pablo Pozzi, que se llama, creo que se llama La resistencia a la dictadura, me olvidé el nombre ahora, está editado por Contrapunto, es un viejo libro, es una vieja investigación de historia de Pablo Pozzi, donde él lo que hace es contar toda la resistencia obrera que hubo a la dictadura, no solamente el paro histórico de la CGT, sino en comisiones internas, en gremios de base, y es impresionante la dinámica creciente, el ritmo creciente del conflicto, pero sobre todo que nunca paró. Como trabajadores, en donde desaparecían a la comisión interna, inmediatamente empezaban a recordarlos, empezaban a hacer demandas, empezaban a organizarse. Hay toda una falsa discusión respecto de quién terminó con la dictadura argentina, si fue el ejército inglés o si fue el pueblo argentino. Es una falsa dicotomía, porque el ejército argentino no se sustituyó la lucha democrática y obrera popular. Lo que sustituyó fue al intento de la burguesía argentina, más o menos para la época de Malvinas, de sacarse de encima la tutela de unas fuerzas armadas que ya habían cumplido con el programa burgués del terrorismo de Estado y ahora se autonomizaban mediante la guerra. Es la burguesía argentina la que delega su resistencia en el ejército inglés, más que la lucha obrera. Y si hay tiempo, un comentario más. O sea, tanto Alejandro Horowitz en Los cuatro peronismos y en otros textos, como sobre todo Claudio Uriarte, que me parece que queda olvidado el último tiempo, pero es autor de un libro fenomenal que se llama Almirante Cero, que es una biografía de Macera muy recomendable, porque muestra exactamente qué significó esta autonomización de las Fuerzas Armadas respecto a la burguesía argentina, una autonomización siempre relativa, y lo que significó tener al peronismo preso de parte de Macera, tener a Isabel en un barco cárcel, tener a los cuadros sindicales en otra cárcel y tener a cuadros de la organización Montoneros en la ESMA. Es decir, la idea de que las Fuerzas Armadas por sí mismas podían heredar la política argentina bajo extorsión o con la picana en la mano. Uh-huh. En esas líneas de continuidad, recién cuando lo escuchábamos a León diciendo que se firmaba la entrega de los recursos naturales en el medio de los discursos de la soberanía por las islas, uno no puede dejar de ver la tarifa de gas que llega en manos de una empresa con un ministro que fue hasta hace 2 años el gestor de la empresa, el director, el CEO de la empresa que hoy es la acreedora de nuestra propia deuda, ¿no? Y no hay que olvidar los alineamientos estratégicos, León lo dice muy bien, para el año año 78-79, parte del ejército argentino está en Centroamérica entrenando a la contra Nicaragua y en El Salvador a pedido de los norteamericanos. Es decir, Malvinas es imposible de pensar sin la Guerra Fría, sin la instauración del neoliberalismo y sin, como dijo Rosner, esas fuerzas que entonces se instalaron y no dejaron de desarrollarse. ciudadclinamen.blogspot.com, lobosuelto.com